Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen del día martes 16 de abril del 2019. Martes de resumen de la primera autonómica preferente, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, que entra en una etapa final importante para los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Para el Calera, para el Patro, para el Casalegas y para el Talavera la Nueva. Comenzamos por el Patrocinio, que se está peleando esa posibilidad junto a la Puebla y el Orgaceño de ascender de categoría para la próxima temporada. Victoria por 5-1 ante el Casalegas el pasado fin de semana ahí en el campo de fútbol del Patro. Victoria importante para seguir en ese segundo lugar de la clasificación, a pocos puntos de la Puebla, pero siempre compartiendo esa ubicación y esa clasificación con el Orgaceño, equipo que también está en la pelea y en la lucha en estos gallitos que están allí compitiendo por los primeros lugares de la clasificación de la autonómica. Conversamos de inmediato con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, Juanma. Victoria importante para ustedes, 5-1 ante el Casalegas. ¿Cómo resumirías ese partido del pasado fin de semana ahí en Patrocinio, Roberto? Sí, victoria importante, una batalla más ganada. No llegamos a ganar la guerra aún, pero bueno, estamos en la puja. Y bueno, como cada semana te digo, pues un pasito más, un pasito adelante. Creo que van 7 seguidas y bueno, nos ponemos pues mucho más. Recortamos incluso 2 puntos al Orgaceño, ya que Talaverilla les hizo aquí un poco morder el polvo y lograron el empate. Y bueno, te modifico un poco la entrada que has hecho, porque bueno, sí, por estamos terceros, a un punto del Orgaceño. Por desgracia no estamos igualados a puntos. Terceros, lo que nos, efectivamente, uh-huh. A igualdad de puntos estaríamos nosotros por delante, porque tenemos algo de verdad, pero bueno, por desgracia aún no lo estamos. Pero bueno, seguimos en la puja y lo lograremos si Dios quiere. ¿Cómo lo resumirías el partido ante el Casalegas? Coméntale un poco a nuestros oyentes cómo se dio el desarrollo del partido en esa victoria por 5-1, Roberto. Bueno, pues como hablamos la semana pasada, el mirar la clasificación nos podría llevar a equívocos y bueno, fue una jornada, o sea, una semana un poco extraña, porque veníamos de jugar en casa del líder y de ganarles allí. Y bueno, veníamos con esa euforia que te dan los resultados cuando son con rivales de esa entidad, y el mirar a la clasificación y ver la posición que ocupaba el Casalegas, pues bueno, podía traernos a equívocos, y así fue la primera parte. La primera parte pues fue una primera parte disputada, ¿eh? El Casalegas salió evidentemente a jugárselo el todo por el todo, porque le hacía falta los puntos, y nosotros pues con ese estado, pues bueno, con ese estado que no es el propicio ni el necesario para afrontar un partido a estas alturas de campeonato y en las posiciones en las que estamos. Pero bueno, gracias a Dios marcamos en la primera parte, justo antes del llegar al descanso, creo que fue en el minuto 42, ellos nos empatan, lo que nos produjo un poquito de nervios. Pero bueno, en el vestuario, en el descanso, hablamos, tranquilizamos, recordamos lo que nos ha llevado a estar donde estamos y salimos enchufados en la segunda parte, Juanma, y creo que sí. En 10 minutos pues bueno, marcamos 3 goles que nos hacen pues ponernos ya un poco con el marcador a favor y relajar y controlar el partido. No sé si habrá sido el caso de este partido ante el Casalegas por parte del Patrocinio, Roberto, pero sin duda que jugar con cierto exceso de confianza os puede pasar factura, porque ejemplos hay muchos en todos los deportes, ¿no? Cuando te sientes que el deber está casi medio hecho, medio cumplido, ese exceso de confianza también te puede pasar factura. No sé si habrá sido este el caso en este partido específicamente, pero sin duda que jugáis contra eso también, sin duda. Sí, claro, sí, el estado emotivo, ya sabes que yo le doy la emotividad o la situación emocional del fútbol es lo que manda al final, es un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, claro, evidentemente no es el mismo estrés el que lleva un jugador cuando se enfrenta a un equipo de la parte alta que cuando se enfrenta a un equipo de la parte baja, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya te digo que lo solucionamos, gracias a Dios, al comienzo de la segunda parte, y bueno, y ya llevamos el partido a nuestro terreno y no hubo ningún problema. Yo te decía antes que bueno, que resaltaba un poco el estado de juego, el estado de Gustavo, que está jugando a un nivel muy alto, y bueno, logró de hecho hat-trick, que lo quería resaltar, porque en esta categoría es un poco complicado marcar tres goles, y fue el caso, y bueno, Félix luego redondeó con un golazo, y ya te digo que enormemente satisfecho del trabajo de todos, porque esta semana había cambios en la alineación de inicio por diversas circunstancias, y bueno, la plantilla que tenemos, como ya te he dicho bastantes veces, gracias a Dios, un 10 para todos, en compromiso, en motivación y en todo. Están todos rayando un nivel altísimo. Efectivamente, cuando hay igualdad, equiparidad en una plantilla, el más contento sin duda es el entrenador, porque puede echar mano a todo lo que tiene allí para las rotaciones, para los cambios correspondientes. Y esto también ratifica que estáis en una dinámica positiva de resultados y que están todos los jugadores metidos ahora mismo en ese deber a cumplir y en la tarea por la cual ustedes están trabajando para término de temporada, Roberto. Claro. Creo que la semana pasada te lo dije, al final el compromiso y la motivación en un porcentaje altísimo lo conllevan los resultados, y claro, evidentemente llevamos un par de meses consiguiendo inmejorables resultados, y están todos los jugadores a tope, y además para el entrenador un problema entre comillas, porque bueno, porque lo tiene dificilísimo y tiene que gestionarles ese estado de euforia de todos, pero claro, eso es lo que nos tiene en el lugar donde estamos. Esa plantilla y ese compromiso de todos es lo que nos da estar peleando por el ascenso, está claro. Próxima jornada, visitáis a los Llévenes, un buen equipo que, independientemente a que esté cuarto clasificado, sabemos que tiene toda una historia por detrás, al igual que el Patrocinio y otros equipos de Talavera y comarca relacionadas con Preferente, una categoría más, una categoría superior. Es un buen equipo, me imagino, los Llévenes, que está allí cuarto clasificado por cosa del destino y por lo competido que está en los 4 o 5 primeros lugares. Tenéis una visita complicada este fin de semana, Roberto. Pues mira, me atrevo a decirte, Juanma, que es, para mi gusto, el mejor equipo de la categoría. Y te lo digo sin ninguna duda. Para mí, el mejor equipo de la categoría. Hombre por hombre, la plantilla es inmejorable. O bueno, sí, es mejorable, evidentemente, pero que comparando con el resto de equipos, para mí es el mejor, con diferencia. Partido, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Te podría decir que es otra batalla más, pero bueno, es que es la penúltima, con lo cual casi que es el todo por el todo, porque a la vez Orgaz también tiene un hueso duro en casa, como es el Arjet, y bueno, el que pinche va fuera. Entonces, es el órdago, es echar el órdago, y nada, nosotros a seguir nuestra dinámica, a seguir con nuestras maneras y con nuestras formas y con nuestra intensidad, y si jugamos como lo llevamos haciendo los dos últimos meses, evidentemente tenemos muchísimas opciones de ganarles. Ya te dije que nosotros no tenemos ningún rival con el cual no nos fuéramos a pelear, al revés, yo creo que la situación en la cual estamos ahora mismo estamos en liza con todos, les podemos plantar cara a todos y competir todos, así que nada, a por ellos, y esperemos otra vez que la semana que viene te vuelva a tener este estado de confianza que tengo, pero de hecho y sin duda vamos a competir ese partido y se lo vamos a poner dificilísimo, hasta el punto que nos vamos a dar los 3 puntos sí o sí. Es la idea que el Patrocinio vaya ahí hasta el campo de los Llévenes, se traiga de los 3 puntos y ya esté aún más cerca del objetivo final, que es el ascenso de categoría. Me gusta cuando los entrenadores tienen confianza, eso lo transmiten, lo traspasan a sus jugadores, y es lo que hemos comentado en más de alguna ocasión en nuestro programa, la importancia de lo que pueda transmitir un entrenador desde el banquillo, los entrenos, en el viaje, en el autobús, en la conversación a solas con los jugadores. Eso es muy importante y sin duda se refleja luego en las dinámicas positivas que pueda tener un equipo de fútbol, como este caso es el Patrocinio. Vamos a nuestra pregunta en el minuto cívico, Roberto. ¿Fútbol espectáculo o fútbol resultado? Bueno, pues buena pregunta, y en la competición, como está claro que priman los resultados. ¿Fútbol espectáculo? Pues muy bonito de cara al espectador, muy bonito de cara a la grada, y muy bien, quizá lo perfecto sería el equilibrio, pues un 60-40 siempre primando el resultado, sí. Eso sería lo ideal. A todos nos gusta hacer juego bonito, pero el juego bonito, Guardiola ha hecho mucho daño, a la vez que mucho bien, ha hecho mucho daño, porque bueno, todos nos pensamos que podemos llegar a rozar ese juego que hizo ese Barcelona con Guardiola, que difícilmente lo volveremos a ver, yo creo. Y que rozaba pues la perfección en cuanto a las dos cosas, al juego bonito y a los resultados. Pero bueno, yo te insisto que priman los resultados sobre el juego bonito, al menos bajo mi punto de vista. en la competición, está claro que yo prefiero el resultado. Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen de los martes, martes 16 de abril del 2019, martes de la primera autonómica del Grupo 3 de Castilla-La Mancha. Roberto, qué decir, mucha suerte para esa visita que tenéis en ese partido complicado ante los Llévenes. Estáis en dinámica positiva, estáis con mucha confianza a traeros los 3 puntos para que ya la situación sea más favorable para ustedes, que lo es ahora mismo, pero dependéis de vosotros, que es lo más importante en esta situación que afecta al Patrocinio. Ojalá, Juanma, y así sea, ¿no? Los dos y estemos ahí jugándonos el último partido. Muchas gracias. Continuamos en Deportes a través del 95.0 en la FM, en Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 16 de abril del 2019. Como todos los martes, resumen de la primera autonómica del grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los equipos nuestros de Talavera y Comarca, con el Calera, con el Patro, con el Cazalegas y con el Talavera La Nueva. Y aquí precisamente en Talaverilla nos quedamos porque recibía el equipo de Chema Rodríguez a uno de los gallitos de la competición, el Orgaceño, que está peleando allí con el Puebla y con el Patrocinio. Ese ascenso directo de categoría preferente, empate final 2-2. Vamos a resumir este partido, ambiente en torno a lo que se vivió allí en esa jornada en Talavera La Nueva con Chema Rodríguez, entrenador de el Talaverilla. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Bueno, te lo comentaba yo fuera de micrófono, nos costó mucho saber el resultado final vuestro por alguna situación del móvil que tenía ahí el chaval que está encargado, ¿no?, de subir vuestro resultado. Y la verdad es que éramos muchos los que estábamos pendientes porque venía el Orgaceño y en ese partido también estaba involucrado el Patrocinio. De hecho, Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro, como bien sabes, Chema, estuvo acompañándoles a ustedes viendo el partido. Empate 2-2. Había mucha expectativa de ese partido que resultó en igualdad del marcador final, Chema. Sí, bueno, pues la verdad es que tenían ellos casi que más interés que nosotros en que el resultado fuera positivo. Entonces sí que había bastantes jugadores de ellos, incluso el entrenador, viéndonos a ver si éramos capaces de quitarles puntos a Orgaceño. La verdad que ojalá fueran todos los días así porque se hicieron notar. Sí, por supuesto, estaban muy pendientes los chavales del Patro de este partido. Resultado final, 2-2, Chema, ¿cómo nos podría resumir a nuestros oyentes ese empate, decíamos nosotros, ante uno de los gallitos de la competición, como es el Orgaceño? Bueno, pues un partido que, como era de esperar, ellos venían con mucha motivación o muchas ganas de querer llevarse el partido hacia adelante, puesto que se está jugando ni más ni menos que el ascenso. Y bueno, nosotros sí... sin estar en una de nuestras peores situaciones en cuanto a gente y efectivos y tal, pues bueno, pues no íbamos mal, pero sí que es verdad que se nos notó, sobre todo al principio, meternos un poquito en el partido y darnos cuenta de a lo mejor, no de lo que a nosotros nos suponía el partido, sino de lo que nos suponía a ellos. Y ya te digo, a los 5 minutos o por ahí llegamos 0-2. Pero que, bueno... A los 5 minutos ya iba a ir perdiendo. Sí, 2 jugadas a balón parado en córner, 5 o 10 minutos, nada más. Uh-huh. 2 balones parados en 2 estrategias de ellos, que la verdad es que las sacaban con muchísimo peligro, no por juego, sino balones colgados muy cerraditos en los córner y tal. Y bueno, pues dos goles que nos encontramos así de buenas a primeras. Y a lo mejor, pues bueno, gracias a eso, a lo mejor, pues nos sirvió para espabilarnos. Y dentro de lo que supone que te metan 2 goles rápidos, pues hubo mucho margen para poder reaccionar. Y bueno, pues la verdad que a partir de ahí los chavales se pusieron las pilas, nos dimos cuenta de que no podíamos seguir con esa, como se suele decir, esa caraja, y la verdad que bueno, pues luego reaccionamos bien y un partido de los que sinceramente a mí me gustan, porque el equipo trabajó, luchó, corrió y la verdad que muy contento por luego cómo se dio las circunstancias después, que ya pues nos sirvió para pues eso, pues entre otras cosas ayudar al Patro, que no deja de ser un equipo de aquí de la comarca, y bueno, pues todos amigos nuestros, y en fin, algo que ellos estaban esperando con muchas ganas. Sin duda, un empate positivo ante un equipo complicado por el Orgaceño, como el Orgaceño, y por las circunstancias del partido, sin duda que, como tú bien lo dices, una buena actitud por parte de tus jugadores, lo que gusta mucho a ustedes, los entrenadores, que los chavales lo dejen todo dentro del campo de juego. Sí, sí, sí. La verdad que no es fácil, porque nuestra situación no ayuda a que los chavales pues sigan compitiendo y tal, dado que, bueno, pues nuestro trabajo está hecho. Al final nos hemos conseguido mantener con bastante tranquilidad y honradamente. Entonces, pues bueno, la verdad que es de alabar y de valorar el esfuerzo que ellos hicieron y del trabajo que hicieron. Ahora, bueno, tenéis ya la próxima semana unos próximos partidos, mejor dicho, la semana que viene, no, la próxima, la subsiguiente, 27-28, porque este fin de semana es Semana Santa y se suspende la Liga de Autonómica. Jugáis con el Casalegas, un partido, no sé si denominarlo especial, un partido donde se involucra especialmente para el Casalegas esa necesidad de tener que ganar sí o sí, porque la Liga, los resultados le han dado otra oportunidad al equipo de Cookie, que tú sabes y todos sabemos que está en esa lucha con el Méntrida, que perdió jugando en casa ante los Llévenes por 1-2 el pasado fin de semana. Se mantiene ese punto de diferencia entre el Méntrida 24, Casalegas 23, un partido donde los de Cookie se van a jugar toda, quizás la última opción que tengan por la permanencia, Chema. Sí, la verdad que se juegan mucho y bueno, ya no tanto, no sé, porque yo lo veo muy negro, Juanma, porque sí. Yo creo que ya no son los dos últimos. Yo creo que el tercero tiene muchas papeletas para bajar también. Uh-huh. Entonces, no lo sé, o mucho me equivoco, o lo tienen muy complicado para poder mantenerse. Que cabe la opción o esa posibilidad de que al final solo sean dos. Pero te digo por experiencia que al final, casi siempre, no bajan, no bajan tres, mínimo. Entonces, bueno, la verdad que, desde otro punto de vista, el Méntrida les ha dado otra opción, que pasa por ganar mínimo, mínimo, mínimo un partido, mínimo de los dos que quedan. Entonces, bueno, yo no te voy a decir que nosotros se lo vamos a poner fácil o no vamos a dejar de ganar, porque ni nos dejamos llevar el otro día ni nos vamos a dejar llevar contra Casalegas, porque, a ver, si algo se nos pide es que seamos honrados y que compitemos. Pero, bueno, si al final ganándonos a nosotros o ganando luego el último partido que tienen ellos fuera, se consigue salvar, pues yo prefiero que se salve Catalega, evidentemente, antes que Mentira. No, por supuesto, estamos todos de acuerdo que es una posibilidad que existe, que el Casalegas aún está respirando y que aún tiene posibilidades matemáticas de la permanencia, aunque nos dice Chema que es complicado, que generalmente bajan tres en esta categoría de la Primera Autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Además que también para vosotros es un partido, como tú bien dices, donde entra a jugar también esa situación que se da muchas veces en el fútbol, ¿no? De ser honrados, de seguir compitiendo y que bueno, que los equipos que están necesitados, por muy buena relación que haya o que sea de tu comarca, que sea de tu pueblo, de tu ciudad, tiene que ganárselo dentro del campo de juego y no fuera de él. Sí, porque al final, como se suele decir, lo bueno o lo malo que hayan hecho ellos no depende de nuestro partido. Eso es. Al final es todo a lo largo del año y evidentemente ni se nos puede achacar a nosotros de no ir a por el partido contra Orgaceño para beneficiar al patrocinio, ni se nos puede achacar el hecho de que nosotros podamos perder para beneficiar a Casalegas. A ver, no es nuestro, a ver, ese zapato, como se suele decir, solo no nos aprieta. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros, pues bueno, lo tenemos todo hecho, y bueno, pues nuestra motivación o nuestra exigencia no es la que pueden tener ellos, pero bueno, los chavales quieren ir allí, quieren ir a competir, quieren ganar, porque para eso entrenamos, para intentar ganar los partidos. Y bueno, ojalá que no dependa de nosotros y que el Casalegas por sí mismo pues sea capaz de hacer las cosas bien, sea capaz de ganar o de sacar estos puntos que hacen falta en estos dos partidos y que sea Mentira el que baje al final. Yo ojalá lo firmaba y estaría encantado, porque entre otras cosas está allí Cookie, entrenador, amigo mío, lo conozco hace muchos años y si me duele por él. Sin duda. Vamos a la pregunta en el minuto cívico, ¿no? Esa pregunta relacionada con el fútbol, con otros deportes, con la actividad misma, con los entrenadores de la Primera Autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los equipos de Talavera y nuestra comarca. En una frase, ¿cuál es tu pensamiento, tu comentario, Chema, al respecto? ¿Fútbol espectáculo o fútbol resultado? ¿O tiene que ser una combinación de ambas situaciones dentro del más popular de los deportes? Al final, cuando uno tiene una cosa, quiere la otra. Y cuando le falta la otra, pues quiere lo contrario. A ver, lo suyo sí es una combinación de ello. Lo más bonito, lo más práctico, al final es una combinación. Sí. Se está hablando mucho ahora de que el Barça ahora no juega como antes. Pero Ha habido años que han jugado muy bien y al final no han sacado nada. Entonces, mira ahora la situación que tienen. Están vivos en las tres competiciones, no jugará igual que antes, pero está compitiendo muy bien. Entonces, cuando tú juegas muy bien y no consigues resultados, tu camino va a ser corto, por lo menos la del entrenador. Sí. Entonces yo creo que al final priman los resultados por encima del espectáculo, creo. Lo que pasa que evidentemente, pues, dependiendo de cada equipo o de las necesidades o obligaciones que pueda tener cada equipo de función de su importancia, pues se valora más una cosa que otra. Pero mira el Madrid, ni espectáculo ni resultado, así que yo creo que la combinación de las dos cosas es lo ideal. José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, en día martes 16 de abril del 2019 en nuestro programa. A descansar, Chema, que descansen bien los chavales del Talavera La Nueva, y ya el fin de semana del 27-28 a por esa penúltima jornada en esa visita frente al Casalegas. Muchas gracias, Juanma, y la verdad que nos vamos de vacaciones con un buen sabor de boca y muy tranquilos. Gracias a Dios. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 16 de abril del 2019. Como todos los martes, resumiendo la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con la participación de los nuestros de Talavera y Comarca, el Calera, el Cazalegas, el Patrocinio, el Talavera La Nueva. Todos los martes se pasan por nuestro programa, aun cuando restan y faltan solamente dos jornadas. Esto ya se decide. Este fin de semana descansan los chavales por Semana Santa y ya se retoma la competición el fin de semana último de este mes de abril, 27-28. Nos vamos ahora hasta Casalegas para hablar con Cuqui Fernández, entrenador del Casalegas. Derrota por 1-5 ante el Patrocinio, pero matemáticamente existen las posibilidades para que el Casalegas mantenga la categoría, porque el Méntrida también perdió. 24 puntos el Méntrida, 23 el Casalegas. El Méntrida perdió su partido jugando de local ante los Llévenes por 1-2. Aún respira el Casalegas. Cuqui Fernández, entrenador, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Es así, aún respiráis, aún tenéis esa posibilidad de mantener la categoría, Cuqui. Sí, la verdad es que todavía andamos ahí vivos por el resultado que se presentó este fin de semana. Y nada, pues ya estamos pensando en el partido contra Talavera La Nueva. Y nada, y ganar. Y por lo menos para estas oportunidades que te está dando ahora mismo los últimos partidos, que tú pierdes, el contrario te gana, luego encima en casa te adelanta y ahora, bueno, estamos ahí a un puntito, entonces tenemos que darlo todo. Estamos vivos todavía y hay que aprovecharlo. Escuchando a Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, en este comienzo de programa, Cuqui, que nos resumía ese Patrocinio 5, Casalegas 1, tu equipo, no es por justificar, ¿no?, pero se reconoce también por parte de los adversarios que la juventud de tu equipo, quizás esos nerviosismos que se presentan dentro de un partido de los jugadores por tratar de sacar esto adelante, te lleva a cometer errores, falta de experiencia, y al final te está pasando un poco factura eso con tu equipo, con tus chavales, lo cual obviamente no justifica, pero obviamente sí que es una realidad y que pasan este tipo de competiciones como la autonómica preferente, donde hay muchos, muchos jugadores de experiencia en este tipo de competiciones, y ellos ahí marcan la diferencia, sin duda. Sí, la verdad es que son chavales jóvenes en la categoría pero también miro yo mucho que es la mala suerte que estamos teniendo en el aspecto de marcar goles y luego los que encajamos. El partido de este fin de semana con Patrocinio, un partido que salimos muy serios, con un gran equipo, por supuesto, que por eso están ahí jugándose lo que están jugando, y tú cometes errores y el equipo contrario, pues entonces te acribilla. Nosotros en la primera parte salimos muy bien, prácticamente controlando muchas fases del partido de la primera parte, y en un error defensivo del portero se mete el gol en propia puerta. Intentamos levantar el vuelo, los chavales cumpliendo pues todo cumplían al máximo, y intentamos pues volcarnos de tal manera, porque ya nosotros prácticamente no nos jugamos prácticamente casi nada, tú cuando vas ya con el resultado en contra y todos los partidos que vas teniendo en contra, es muy difícil. Te marcan los goles de esta manera. Es verdad. Entonces es muy difícil levantar el vuelo. Bueno, los chavales luego ya se vinieron un poquito más arriba e intentamos marcar ya el empate a uno. Y luego tuvimos otra al finalizar la primera parte. Así finaliza la primera parte. Luego salimos a la segunda parte. Igual. Defensivamente fatal. Fatal, fatal. No te puede, vamos, no se puede hacer las cosas tan mal. Es que yo no entiendo. Ya tenemos unas edades que ya es muy difícil de corregirlo. Es muy difícil porque, joder, son fallos que, macho, no lo cometen. Niños ahora mismo que están entre 12 y 13 años, yo creo que esos errores no lo cometen. Son errores de pre-Benjamín, como digo yo, ¿sabes? Entonces es lo que nos está marcando ahora mismo, pues, donde estamos. Sí, pero tenéis esa posibilidad matemática, como decíamos, Cookie, y ya cerrando tu comentario de esa derrota por 1-5 ante el Patrocinio, por esas cosas de la competición, de puntaje, de partidos, aún tenéis esa posibilidad por luchar allí por la permanencia y por esas cosas curiosas también de la programación, ¿no? Del calendario. Jugáis con el equipo de nuestra comarca, que tú conoces muy bien también al entrenador, jugáis ante el Talavera La Nueva, un equipo que viene en una racha positiva, pese a que han perdido un partido hace un par de días atrás, pero en la segunda vuelta han ganado prácticamente todo, sin considerar esos puntos que se han dejado ahora último con una derrota y con un empate el pasado fin de semana ante el Orgaceño. Como todo, ¿no? Partido complicado, difícil, se podría decir que es un derbi comarcal, pero allí está la posibilidad vuestra, ahora o nunca, Cookie. Sí, la verdad que el Talavera pues no se juega nada, pero bueno, tampoco es decir que va a ir a dejarnos ganar, ¿no? Nosotros tenemos que salir como estamos saliendo y sobre todo pues lo fundamental es que no cometamos esos errores que estamos cometiendo e intentar sacar el partido adelante. Que también, vamos a ver, salimos nosotros del partido de Patrocinio, salimos muy tocados también, pero claro, nosotros la mentalidad ya después del domingo por el grupo del equipo que había perdido el Mentira, esa ambición de ya que nos da otro respiro, y yo creo que lo vamos a notar, lo vamos a tomar esa semana, la vamos a tomar un poco más en serio, por lo que nos jugamos, que todavía estamos vivos realmente. Estás a falta de aire 3-4 puntitos, que si intentas sacarlos, yo creo que gracias a Dios nos podremos salvar. Ojalá que así sea, que haya suerte para que el Casalegas mantenga la categoría en esta competitiva y complicada primera autonómica del grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Vamos a nuestro minuto cívico, Cookie. ¿Qué te parece? Una frase muy utilizada en el fútbol y también nosotros nos gusta conocer la opinión de los entrenadores de Talavera y Comarca. ¿Fútbol espectáculo, fútbol resultado o tiene que haber una combinación entre ambos? Pues yo creo que yo sí lo miro por mí mismo. Prefiero tener el menos fútbol práctico, ¿sabes? ¿Sí? Y tener más efectividad. Pero bueno, en general, las dos cosas, si se juntan, pues más bonito es. El fútbol espectáculo está claro que ver jugadas y ver tácticamente las cosas que se plantean los entrenadores en un entrenamiento y se recalcan todos en los partidos, con la finalización que es el gol, pues la verdad que una mezcla de todo para mí sería lo mejor. Ganar, gustar y golear, como decía un entrenador por allí. Yo, mira, me gustaría jugar muy mal y todos los fines de semana marcarme los 3 puntos, aunque sea marcándolos con el culo. Sí, porque al final eso es lo que queda, queda la clasificación, queda el puntaje. Muchas veces son pocos los aficionados que hoy en día se conforman con el fútbol espectáculo. Yo creo que al final el fútbol está tan competitivo hoy en día, no solamente a nivel amateur, sino que también a nivel muy competitivo y profesional, que lo que importa es el resultado y que se puedan obtener los objetivos, ¿no? En vuestro caso, el Casalegas, mantener la permanencia. Sí, nosotros, bueno, pues es... Nosotros nos ha costado mucho pues subir a esta categoría y hay que hacer todo lo posible por mantenernos, porque para mí es una categoría bastante bonita y claro, los chavales también quieren jugar en estas categorías. Entonces, bueno, vamos a intentar ya el último cartucho que tenemos y nada, a ver si puede ser. Cuqui Fernández, entrenador del Casalega, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día martes 16 de abril del 2019, como todos los martes resumen de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Cuqui, a descansar, que tengáis un buen descanso, a preparar el partido complicado ante la Talavera la Nueva, pero esto es deporte, esto es fútbol, siempre hay una posibilidad de revancha, de revertir la situación, y vosotros sin duda la vais a tener jugando allí en casa ante el Talavera la Nueva. Mucho éxito y mucha suerte, Cuqui, la próxima semana. Pues muchas gracias, y que así sea, y que los tres puntos pues se queden en Casalega. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día martes 16 de abril del 2019, los martes de la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, en nuestro programa de 2 de la tarde, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Primera autonómica, Grupo 3, nos falta solamente conocer el resumen final de ese empate de 5 goles entre el Calera y el Consuegra el pasado fin de semana, y lo que viene para el equipo calerano, que está en una zona cómoda de la competición, que ya, como quien dice, no se juega nada, pero los chavales de Carlos Fernández siempre dando la cara y tratando de seguir sumando puntos para quedar y finalizar lo más arriba posible a falta de 2 jornadas. Carlos Fernández, entrenador del Calera, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué resumen nos harías de ese empate sin goles ante el Consuegra allí jugando en casa por parte del Calera, Carlos? Bueno, pues fue un buen partido por ambas partes. Yo creo que el Consuegra ya es un equipo conocido en esta categoría y en superiores, y yo creo que el domingo por la tarde pues se vio un buen partido en Calera. Yo creo que competimos los dos equipos bien, los dos equipos queríamos ganar ese partido, y bueno, pues no hubo suerte por ninguna de las dos partes, pero creo que de cara al espectador fue un buen partido para ver. Para ustedes un buen resultado, porque el Atlético Consuegra es uno de los equipos que está entre los 5 primeros clasificados de la competición, Carlos. Sí, es un buen equipo, como te he dicho antes. Yo creo que el Consuegra ya es un equipo que ha jugado en categorías superiores, y bueno, yo creo que es un equipo bien plantado en el campo, con buenos futbolistas, y un equipo pues bien trabajado a nivel de entrenador. Yo creo que para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, y prueba de ello pues es el equipo que a mí particularmente pues más me ha llamado la atención a nivel de equipo y de juego. Yo creo que no está más arriba pues porque bueno, pues habrá tenido algún problemilla durante la temporada, y bueno, pues lo domingo con nosotros aquí en Calera pues participaron bastante bien los dos equipos, y prueba de ello pues un puntito para cada uno, que nos viene muy bien para las dos partes. Sí, por supuesto. Este descanso de 2 semanas casi, porque se reanuda ya la penúltima jornada, que será la número 29, ¿os viene bien también, Carlos, para tomar ya un descanso, un relax por parte de tus jugadores del Calera? Y porque decíamos en la introducción que vosotros estáis 8º clasificados, sola media de la clasificación ahora mismo, y se podría decir que con los deberes hechos. Sí, la verdad que este parón, bueno, pues para nosotros que ya prácticamente estamos con la permanencia conseguida, pues un descanso, unas vacaciones merecidas para los chavales esta Semana Santa, y bueno, acabar de la mejor manera posible los 2 partidos que nos quedan y preparar de buena manera la temporada que viene, a ver si se acaba la temporada y ya pues, con pensamientos de cara a la temporada que viene. ¿Vas a continuar, Carlos, en el banquillo del Calera para la próxima temporada en autonómica, o todavía no lo has conversado, dialogado con los directivos? Bueno, estamos todavía ahora pendientes de hablar con la directiva, de hablar con los jugadores y a ver qué proyecto tiene el club de cara a la temporada que viene, y bueno, nos sentaremos a hablar y manejaremos pues las mejores opciones para ambas partes. Próximo partido vuestro es ante el Fuensalida. El día 28, no sé si jugaremos 27 sábado, 28 domingo por el tema de elecciones generales, y bueno, pues ir a Fuensalida a intentar hacer buen partido, conseguir los 3 puntos y acabar la temporada pues en mejores posiciones a nivel de clasificación. Carlos, haciendo paréntesis, como tú sabes, nuestro minuto cívico con la pregunta y respuesta de los entrenadores de la primera autonómica del Grupo 3 de Castilla-La Mancha. Son temas habituales que se conversan, que se dialogan, muchos de ellos a través del fútbol profesional, pero es importante también conocer, como no, en nuestro programa y en esta sección de todos los martes en OID Radio 95.0 la FM de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, la opinión de los entrenadores de Talavera y Comarca. ¿Fútbol espectáculo o fútbol resultado para Carlos Fernández, entrenador del Calera? Bueno, pues yo creo que hoy en día, como está montado el tema de fútbol, a nivel personal y una opinión personal, yo creo que es fútbol resultado. Yo creo que los resultados mandan hoy en día en los equipos de fútbol. Pues prueba de ello, pues si consigue buenos resultados el equipo funciona, el entrenador y el cuerpo técnico siguen hacia adelante con ese proyecto, y si no tiene resultados y la cosa va mal, pues se producen luego los ceses de entrenadores y cuerpo técnico. Yo creo que hoy en día, creo, a nivel particular, yo digo que es fútbol resultado para el tema de cómo está montado hoy el fútbol. Has coincidido prácticamente a un 90% con la opinión de los otros tres entrenadores de esta primera autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, Carlos, y entre los cuales me incluyo también, porque hoy es complicado, difícil, con el momento que vive el fútbol actual, poder combinar ambas situaciones. Ojalá, fútbol espectáculo, jugando bonito y ganando, pero es complicado, Carlos, sin duda, como tú bien dices. Sí, primero es ganar, y una vez que el equipo está en esa dinámica de ganar partido, yo creo que el espectáculo viene ya consigo, ¿no? Yo creo que primero están los resultados y luego ya con los buenos resultados, buen juego y como tú dices, luego espectáculo, ¿no? Yo creo que esa es la dinámica que está montada hoy en el día de fútbol. Carlos Fernández, entrenador del Calera, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 en la FM en este resumen deportivo de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, martes 16 de abril 2019, como todos los martes. Carlos, pues bueno, aprovechar de descansar, de desconectar y retomar la competición ya la próxima semana. Muchas, Carlos, por estar nuevamente con nosotros, como todos los martes. Muchas gracias a vosotros. 2 de la tarde, 38 minutos. Despedimos a Carlos Fernández, nuestro último entrevistado en este programa de resumen deportivo de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, como todos los martes, hoy martes 16 de abril del 2019. Así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde con el trabajo de preparación de porteros, con el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, Cristian García. Nos va a visitar Gianni también, portero del Club de Fútbol Talavera, y estaremos hablando y haciendo una previa con David Nieto, uno de los organizadores de un torneo de fútbol sala maratónico que hay esta Semana Santa en Segurilla, que comienza el jueves por la mañana a las 9:30 es el primer partido y se va a extender hasta el próximo lunes, que es día festivo, junto a David Nieto, uno de los organizadores, este chaval que además es jugador del Club de Fútbol Élite Talavera en juvenil. Así que estaremos hablando de esa victoria del Élite con ese golito de David, donde el Élite Talavera le ganó para muchos en una sorpresa al Nacional Juvenil del Club de Fútbol Talavera, y también de ese importantísimo y atractivo torneo de fútbol sala maratónico que va desde el jueves hasta el próximo lunes en Segurilla. Pues nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao! Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí.